Que él no te ama, ahora que dice que ni siquiera te llama, te nace buscarme, recuperar mi cariño. Tú me despreciaste y no podré perdonarte, después de pensarlo tal vez, antes de humillarme. Ahora que sabes cómo es la vida, es que el mundo da vuelta y estás arrepentida. El oro no vale más que los sentimientos, y ahora me siento tranquilo y feliz, pues en mis pensamientos no quiero nada de ti. Quédate con él, quédate con él, que yo no quiero estar contigo. Quédate con él, con él y te marchaste, ahora te tiene el corazón mal herido. Quédate con él, quédate con él, que yo hoy solo soy tu amigo. Sueñas junto a él, que besas mi boca, que tocas mi cuerpo, que cada noche la pasas conmigo, que yo soy mejor que él. Néstor Villalba, ahí tenés tu tema. Ahora que sabes que él no te ama, ahora que dices que ni siquiera te llama, te nace buscarme, recuperar mi cariño. Tú me despreciaste y no podré perdonarte, debes de pensarlo tal vez antes de humillarme. Quédate con él, quédate con él, que yo no quiero estar contigo. Quédate con él, tú te la jugaste con él y te marchaste, ahora te tiene el corazón malherido. Quédate con él, quédate con él, que hoy yo solo soy tu amigo. Sueñas junto a él, que besas mi boca, que tocas mi cuerpo, que cada noche la pasas conmigo, que yo soy mejor que él. Te sigo enamorando, Quédate con él, quédate con él, que yo no quiero estar contigo. Quédate con él, te la jugaste con él y te marchaste, ahora te tiene el corazón malherido. Quédate con él, quédate con él, que yo hoy solo soy tu amigo. Sueñas junto a él, que besas mi boca, que tocas mi cuerpo, que cada noche la pasas conmigo, que yo soy mejor que él.